tus sueños? ¿Cómo andan tus cosas? Dime si aún frecuentas de tarde el mismo lugar. En realidad no sé, porque ya nunca hablamos. Y fueron tantos días y tan vacíos quedaron. ¿Cómo van tus noches? Dime si aún se arrima celosa tu ventana aquella luna de abril. Y perdóname si a veces robo tus recuerdos, y allá en mi fantasía soñándote los cuento. Y tú y yo, dos enamorados que se creen que inventaron el amor. Un par de locos que en contra de todos andan sueltos por la vida, como alas de una misma ave de paso que en el cielo anda perdida. Y tú y yo, dos seres que andan por el universo buscando su lugar, que un día se encontraron dando vueltas por este mundo sin salida, y luego por las cosas del destino no se vieron más. ¿Cómo van tus penas? ¿Tendrás nuevos amores? Ya no me imagino en otros brazos sin ti. Quizá me queda un poco del orgullo herido, quizá quiero olvidarte, pero aún no lo consigo. Y tú y yo, dos enamorados que se creen que inventaron el amor. Un par de locos que en contra de todos andan sueltos por la vida, como alas de una misma ave de paso que en el cielo anda perdida. Y tú y yo, dos seres que andan por el universo buscando su lugar, que un día se encontraron dando vueltas por este mundo sin salida, y luego por las cosas del destino no se vieron más. Que no se vieron más, no, no se vieron.